Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Un programa hoy que, bueno, va a ser monográfico prácticamente y va a girar en torno a, pues bueno, a este proyecto llamado Pere Ubu o Pere Ubu. Sí, Pere Ubu, ¿no? Que, bueno, pues que ya sabéis que van a estar tocando este próximo jueves en Vitoria. Y bueno, con motivo de ese concierto, pues bueno, vamos a repasar un poco las andanzas del amigo David Thomas, el orondo cantante de, bueno, ahora de Pere Ubu, y en su momento también de Rocket from the Tombs. También, bueno, escucharemos a los Dead Boys por aquello de rememorar viejas glorias y bueno, y lo que entre. Para empezar con el último disco de Pere Ubu, que se llama Carnival of Souls, en homenaje a la película, a un film de terror, de, bueno, no sé si serie B, pero vamos, un curioso film que, pues eso, homenajean y que crean, pues en el disco, pues eso, una atmósfera de cierto terror psicológico que puede llegar a ser muy agobiante. Tétrico. Pero bueno, también empiezan con un tema que la verdad es un tema surf, bueno, casi, ¿no? Bastante rockero, que sí. Se llama Golden Surf, segunda parte. Y de hecho hay un vídeo en el que salen tocándolo en directo y la verdad es que está la máquina bien engrasada, yo creo. Vamos a escucharles. Stars of a thousand haters. Ahí teníamos el sonido de lo que es Pere Uo en el 2014 con su nuevo trabajo Carnival of Souls, con el que también cerraremos el programa, pero en entremedias pues ya os digo que aprovecharemos la ocasión para repasar un poco pues bueno los orígenes de Pere Uo y de diversas bandas como los Dead Boys. Digamos que bueno, el origen de todo está en esa especie de, bueno, no super banda, ¿no? Pero bueno, ese proyecto que se llamó Rocket from the Tombs, una banda formada en Cleveland, Ohio, a mediados de los 70, bueno, pues lo que sería, digamos, incluso parte del origen del punk, ¿no? Que luego estallaría. Sí. O sea, que digamos que por un lado estaba el foco Londres y bueno, y que fue un poco. En Londres pues, sería más tarde. Más tarde, por eso te digo. Pero bueno, que en Cleveland con los Pagans, los Electric Eels y todas estas bandas que eran una mezcla entre, pues eso, entre el punk, que sería más tarde, mezclando un poco también a los Stooges. De hecho, los Rocket from the Tombs los versionaban bueno, sí. Escogían varios temas del grupo de Iggy Pop. Y luego también, pues bueno, cierto aire un poco raruno, ¿no? Sí, cierto bueno, toque arte. Un rollo arte y más. De ruido. De hecho, las primeras referencias de PRU pues están en el sello Run del Más Kansas City, que sacaban discos cuando empezaba el Más Kansas City, que era donde empezaba la escena. La Velvet Underground solía tocar ya las bandas más famosas. Luego pues estaba Wayne County, Cherry Vanilla, Suicide y una serie de bandas. Y bueno, y fue pues por lo que pasaba en aquellas épocas, que todo el mundo se desplazaba a Nueva York, que era donde estaba la escena, allí en el Bowery, cerca de Broadway y tal. Y todas las bandas pues que hacían un sonido más punk o más arty o más lo que sea diferente y tal, pues empezaron a aparecer por allí. Por supuesto, las referencias más esas eran los Stooges, los New York Dolls un poco y MC5 y demás. Y en Cleveland, Ohio, como decimos, eran donde se formaron este grupo, en el cual ya estaba David Thomas, que es el cantante, bueno, y el único miembro actual de Pere Uo, que en aquel entonces, pues bueno, en principio era el cantante de la banda, pero parece ser que su peculiar manera de cantar, que no es para todos los gustos, digamos, pues tampoco es que les gustara a todos los integrantes de la banda. Y de hecho, con posterioridad, poco a poco, bueno, poco a poco, en los 2 años que existieron, porque se formaron en el 74 y en el 75, después de unos cuantos conciertos, se separaron. Sí. Y que, bueno, como decía, pues el resto de cantantes no estaban muy de acuerdo con que él fuera el vocalista principal, y por ello, en varios de los temas, pues bueno, cada uno, el que componía un tema, digamos, lo cantaba. Como es el caso, por ejemplo, pues bueno, de los temas compuestos por Gene O'Connor, más tarde conocido como Cheetah Chrome, el pelirrojo de los Dead Boys, o bueno, los temas compuestos por Peter Lawner, ese guitarrista que, bueno, de efímera existencia, que moriría también pues poco después, en el 77. Sí, víctima de la heroína. Antes de, pues bueno, de llegar a hacer grandes cosas como las que podía haber hecho. Peter Lawner a la guitarra, Cheetah Chrome, como decimos, también a la segunda guitarra. Luego estaría Johnny Madamski, más tarde conocido como Johnny Bleach, también en los Dead Boys, a la batería, y Craig Bell al bajo. Esta es la formación más o menos clásica, y aquí escuchábamos la versión del Raw Power de los Stooges, y vamos con uno de los temas cantados por David Thomas, que es este: La vida apesta, Life Stinks. I need a drink. Rocket from the Tombs. A todo esto, bueno, una grabación en directo, bueno, en directo en el estudio en donde solían ensayar allí en Cleveland, y que bueno, que en su momento no vio la luz, puesto que pues no llegaron a grabar ningún disco. Que no suena esto, porque no suena. Sí, bueno, porque era la época que, o sea, no llegaron a, se separaron, se formaron los Deep Boys y tal, y pero es curioso porque, por ejemplo, en este tema que hemos escuchado, yo creo que confluyen las dos cosas, el rock and roll rápido y agresivo del punk y la faceta más experimental, digamos, del art, ¿no? Y la verdad es que era sin más ruido, digamos. Pero que ellos, por lo visto, no llegaron a sacar ningún material de ahí. No, es lo que estaba comentando, que en realidad esto forma parte de, bueno, de las cintas que se grabaron en ese momento, pero que hasta el 2002 no vieron la luz, en un LP que se titula El día, The Day, ¿cómo era? The Day the Earth Met, The Rocket from the Tombs, un disco que recopila, pues eso, por una parte, dos, bueno, pues los únicos ensayos que hay grabados y un par de conciertos con cuatro o cinco temas grabados en directo. Nos vamos a escuchar ahora, por ejemplo, aquí, como os comentaba, estaba cantando David Thomas, pero como os decía, pues algunos de los otros temas los cantaba, por ejemplo, Peter Lavner, el guitarra, que pues bueno, en algún tema, por ejemplo, este que acabamos de escuchar, luego lo recuperaría David Thomas en su otra banda, que también al principio por lo menos contaría con Peter Lavner, pero que, pues bueno, que como decimos, que como falleció tan rápidamente, pues bueno, duró poco. Y en el caso del tema que vamos a escuchar ahora mismo, sería uno de los temas que más tarde recuperarían los Dead Boys, pero bueno, de eso hablaremos después. Vamos con este Ain't It Fun, No es divertido, Rocket from the Tombs. Gotta buy a gun. Ain't it fun 'cause you're taking care of number one. Ain't it fun when you just can't find your tongue. Just stuck it way too deep in something that really stung. Ain't it fun? Such fun, such fun, fun, fun, fun, fun. Somebody came to me and they spit right in my face, but I didn't even feel it, it was such a disgrace. I broke the window, smashed my fist right through the glass, but I couldn't even feel it. It just happened too fast. It was fun, such fun, such fun. Oh, such fun, such fun, such fun. Oh, God. Peter Lavner en este tema de los Rocket Frog de Toms, banda que, bueno, que de corta existencia, tanto solo 2 años que duraron juntos, con, bueno, con bastantes cambios de formación. Además, la que os hemos comentado, pues es la que más o menos fue la más estable, y que, como os decíamos, pues bueno, tenía también mucha influencia del sonido de Detroit, ¿no? De todas esas, sí, bandas que venían de la ciudad del motor. Entre ellas, pues bueno, los MC5 y bueno, y por supuesto los Stooges, de los cuales, pues es curioso que entre todos los temas, la verdad es que casi todos son temas propios, que luego con el tiempo, pues bueno, como decimos, recuperarían en sus diferentes reencarnaciones. Pero las únicas versiones que hay son, bueno, aparte de un Satisfaction de los Rolling, que bueno, en realidad es una especie de final de cachondeo. O sea, no es la canción propiamente dicho. Pues dos de las canciones, de las versiones que hacen, son de los Stooges. Una, el Raw Power, y otra, este Search and Destroy. Yeah. Y como os comentamos, pues nada, poco duraron estos y se separaron en el 75, finales, bueno, en el verano del 75. Y parte de la formación, concretamente el guitarrista, que por aquel entonces se llamaba todavía Gene O'Connor, pero con el nuevo grupo se pasaría a llamar hasta, pues bueno, hasta nuestros días, Cheetah Chrome, el pelirrojo, con, bueno, entonces, porque ahora no tiene ni un pelo en la cabeza, y bueno, y sus famosos collares de perro, que solía llevar, pues bueno, también un poco antes, ¿no? Yo creo, de la explosión de... Un símbolo copiado también por muchos punks, como las crestas y demás. Y el otro que iría a los Dead Boys sería Johnny Madamski, que como os decíamos también, se pasaría a llamar Johnny Bleach. Y entonces, bueno, conocían a Steve Bators de, pues bueno, de la escena, digamos, de Cleveland, y en alguno de los conciertos de los Rocket Front de Toms debió de, pues bueno, subir al escenario a, bueno, hacer un poco el chorra, y con él formarían, pues eso, los Dead Boys, otra banda también efímera, porque tampoco durarían mucho, aunque bueno, sí, hubo alguna reunión. Tuvieron reencarnaciones por la pasta, sobre todo, como decía el propio Steve. Sobre todo. Que bueno, y aparte por contratos, que debían discos y etcétera, etcétera. Una banda, los Dead Boys, que al igual que Perry Ubu al principio, pues recuperaban parte de los temas de los Rocket From The Tombs. De hecho, pues bueno, la lista, y además es que es curioso, pero yo creo que son los más míticos de, sí, de la banda. Pero Ubu casi empezó a hacer otros repertorios y cambió de estilo. Sí, realmente hizo más. Realmente eran los Dead Boys los que seguían tocando el repertorio de Rocket. De los Rocket. Lo único que con una actitud, pues bueno, más punk. Más, ¿no? Punk, más, lo que se conoce por el punk. Sí. Más bruta. ¿Qué temas? Pues bueno, estamos hablando del Sonic Reducer, por ejemplo, que estáis escuchando de fondo, la versión de los Dead Boys, pero que originalmente era de Rocket From The Tombs, aunque bueno, eso sí, una composición de Cheetah, y creo que también de David Thomas. Luego, bueno, otros temas, pues yo que sé, el Down in Flames, el What Love Is, el Ain't It Fun, que acabamos de escuchar, o ese cogido con la boca... boca llena de carne. Eso, algo así. Que en realidad, bueno, era otro título el que tenían con los Rocket From The Tombs, pero era el mismo tema. Entonces, nada, vamos a escuchar los Dead Boys, que, bueno, a mí particularmente en los dos discos de estudio que tienen, a ver, los temas son guapos, pero quizás el sonido no es lo suficientemente sucio. De hecho, bueno, del primer disco también hubo reediciones de... Sí, como con el Raw Power de los Stooges, ¿no? Sí, se hicieron otras mezclas más... Pero bueno, quizás para mí, desde luego, en directo era cuando mejor sonaban, y de hecho tenéis vídeos en los que les podéis ver en acción y eran unos auténticos salvajes, la verdad. Pues sí. Nos vamos a quedar con un directo del 77 en el que hacían este Down in Flames y que... No, perdón, el Sonic Reducer. Vamos con los Dead Boys. Doing it because we have to get paid. We ain't doing it for you. He thinks we tune guitars. He's a musician. This is a song that we just wrote about a week ago. Money. More. boy. And to your favorite suit, roof up some cold too. Things will be different there. So nice to me. Tippy tip, and you'll be nothing enough. I got that dumb shoe. Got that electronic dream. Something's up. Los Dead Boys, recogidos en directo en el 77, concretamente en el marzo, no, del 79, perdón, a ver, del 79 sería. Este sería el disco Night of the Living Dead Boys. En el CBGB, concretamente, grabado, en el ya, bueno, desaparecido. Y bueno, como os comentábamos, pues eso, por una parte, parte de la formación de los Rocket from the Tombs acababa en... en los Dead Boys, que seguían más o menos su estela más salvaje. Y por el otro lado, David Thomas, con el guitarra, Peter Laughter, o Laughter, como se diga, pues formaba este proyecto Pere Ubu, que ciertamente, pues bueno, al contrario de estas dos bandas de las que estábamos hablando, pues ha sido ciertamente un proyecto que ha durado con, pues bueno, hasta nuestros días, ¿no? Sí, si bien es cierto que evidentemente solo con, pues bueno, con David Thomas tirando del carro, puesto que bueno, ya ahora mismo en la formación actual no hay absolutamente nadie que esté, que bueno, que formara parte del principio, pero bueno, sí que es cierto que el tío, la verdad es que le ha mantenido cierta, no sé, filosofía dentro de ese mundo, de esa cabeza y de esa voz tan particular que tiene. Sí, durante un montón de años, durante que lo ha mantenido años. Pero vamos, que quiero decir que, pues bueno, que tiene cierto parecido con sus orígenes, o sea, ha mantenido cierto equilibrio. Como os decimos, pues eso, a partir del 76 ya empezaron a grabar. Concretamente, bueno, en la formación estaban, aparte de ellos dos, estaba Tim Bright al bajo, Scott Krause a la batería y Dave Taylor al teclado. Con esta formación grabarían los dos primeros singles de Pere Ubu. Y concretamente uno de ellos, el segundo, que es el que vamos a escuchar ahora mismo, pues se recuperaban también como, pues bueno, uno de los temas de Rocket from the Tombs. Este Final Solution, que por cierto fue bastante polémico, porque, bueno, les acusaron de nazis y demás por aquello de, bueno, la temática que tiene de, pues eso, buscar una solución final. Sí, el tema de la solución final del holocausto, que en realidad creo que la letra no tiene nada que ver. No, efectivamente, lo que pasa es que ya sabemos cómo son estas cosas, que en cuanto una asociación ve cosas que no le molan, pues... La letra creo que tiene algo más que ver con el suicidio o algo así, no sé. Pero bueno. El caso es eso, que recuperaban Pere Ubu este tema de su antigua formación. La solución final. Touch me 'cause I've got Pues así empezaba este proyecto de Pere Ubu, de David Thomas. Como os decimos, pues bueno, al año siguiente moría Peter Lavner y a partir de ahí, pues bueno, la formación a lo largo de los años hasta la actualidad, pues ha ido cambiando constantemente y bueno, pero han seguido sacando discos hasta, como os decimos, la actualidad, en el que además es bueno, este año han sacado uno, no sé si el año anterior sacaron otro LP también y vamos, que están yo creo que en bastante buena forma, con una, además con una formación que luego hablaremos, que más o menos se mantiene estable desde el, casi desde mediados de los 90, con lo cual pues bueno, sí que hay un, no sé si un una continuidad, tercer grupo, tercer PRU, pero bueno, que hay cierta estabilidad en la formación. Llegamos a bueno, al 2000, a principios de este siglo, empezaron a bueno, a haber intereses en que bueno, se editó ese trabajo de los Rockets from the Tombs, recopilando sus trabajos, bueno, sus grabaciones en directo y demás, y al año siguiente les animaron a que se pues bueno, a que se reunieran de nuevo, por lo menos los sobrevivientes. Y entonces eso es lo que hicieron. David Thomas, evidentemente, tenía que estar al frente de la banda. Sustituyendo a Peter Lavner a la guitarra estaba Richard Lloyd, que fuera guitarrista de Television, y que por lo que dicen, supuestamente en su momento también a Peter Lavner le ofrecieron formar parte de Television, aunque bueno, según Richard Lloyd dice que eso no, que es imposible porque bueno, pero bueno, sin más. Y luego bueno, Cheetah Chrome, que ya comentábamos en algunos programas que ha estado en los últimos tiempos más involucrado en otros temas más, pues bueno, relacionados con el country o con el pop incluso, pues también está presente en esta nueva formación. Craig Bell, que era el bajista también original, y por último el batería Steve Melman, que es el nuevo batería de Pere Ubu desde pues aproximadamente eso, en el 96-95, y que es el batería con el que van a venir Pere Ubu en esta ocasión. Juntos, la primera propuesta que tuvieron fue regrabar el pues precisamente esos temas que estaban en una pues bueno, en grabaciones en directo y de estudio chungas, digamos, vamos. Sí, claro. Entonces les propusieron hacer un The Date de Earth Meet Rocket from the Tombs Redux, una revisión. ¿Y cuál es el resultado? Pues el que vais a escuchar ahora mismo. Este es el Sonic Reducer, uno de esos temas de la banda, pero regrabado en el año 2004. me. Listen to me. Listen to me. I'll be a pharaoh soon, rule from some golden tomb. Things will be different then. The sun will rise for me. Then I'll be 10 feet tall. He'll be nothing at all. I got my gold machine, got my electronic dream. Sonic producer, ain't no loser. Sonic producer, Sonic producer. Sonic producer, ain't no loser. Sonic producer, Sonic producer. Sonic producer, ain't no loser. Rocket from the Tombs Redux, unos cuantos años después, regrabaron pues sus temas clásicos en un estudio con mejores condiciones, pero bueno, para gustos, si lo han mejorado o lo han cagado. Pues era para, ¿no? Pues lo que se, por la demanda que había de que no hubiera material de ellos, y bueno, un poco por temas económicos y tal, en un momento en el que no estaba muy en auge sus proyectos y tal. Pues un poco ahí forzado, ¿no? Pues todo no sé. El tema. Como bueno, ahí queda el tema. Y la cuestión está en que, bueno, aparte de esto, también hicieron bastantes giras. E incluso, bueno, un poco más tarde, en el 2010 sacaron un single ya de dos temas, dos nuevas composiciones. Y al año siguiente, en el 2011, editaban Barfly. Un LP pues compuesto pues eso, por todos temas nuevos grabados en estudio y con este sonido, más o menos, que sería un poco pues bueno el sonido de, no sé si el sonido de los Dead Boys, pero con la producción de los PU, yo creo, y bueno, y evidentemente con esa peculiar voz de David Thomas. Vamos a escuchar un tema, por lo menos el single que sacaron, I Sell Soul, que, pues bueno, con el nuevo sonido de los Rocket from the Tombs. Rocket from the Tombs en el año 2011 con este, lo que sería este nuevo trabajo de temas propios. Y bueno, y poco después Cheetah Chrome abandonaría el barco, aunque bueno, ya sabéis, pues bueno, hasta nueva orden, supongo. Sí, porque andan no, por ahí depurando. Si se vuelven a juntar y le viene bien, pues me imagino que se apuntará. Y bueno, llegamos al 2014 con Pere Ubu, que como os comentábamos, pues eso, acaba de sacar un nuevo disco con el que empezábamos el programa y con el que vamos a terminar este carnaval de almas, precisamente. Pues nada, bueno, y comentar eso, que van a estar tocando este jueves en Vitoria, en el Jimmy Jazz concretamente, en principio sin teloneros, y pues nada, eso. Y luego, bueno, también yo quería comentar un par de cosas. Bueno, por cierto, David Thomas en su momento, en el 2005, estuvo dentro del MEM. Ah, sí. Que por cierto, además es que ahora mismo están embarcados en la nueva, pues bueno, sí, la nueva temporada del 2014. Y concretamente este jueves el MEM tiene, hay un concierto en La Ribera, que es el Guerrilla Tosh y Oyer Echeverría. Van a estar tocando, pues eso, ese mismo jueves. Y bueno, como lo que comentaba, que en su momento lo trajeron como David Thomas y and the Two Pale Boys, creo que era el formato. Y la verdad es que fue un concierto, pues eso, todo un personaje, el David Thomas. Ahí bueno, bebiéndose cervezas de un trago y esas cosas. Entonces cogía una lata y vamos, la vaciaba como si fueran ya, chupitos. Que, sus años, y que fue un tío que además que produjo a los Pagans, no sé si... Vamos, sí, que se iba a convertir en pues el más importante de la escena de Cleveland y tal. Todas las bandas pues tenían como referencia a este personaje, que era bastante mayor que ellos, claro, porque ya en los 70 pues andaría cerca de los 30 y tantos. Ya, pero sí, acabado ya. Pues nada, nos despedimos con ese tema de... Ah, bueno, y otra cosa que quería comentar, que también, bueno, ya que estamos, los Steel Little Fingers van a estar este miércoles aquí, en Bilbo. Y luego por último también Doctor Maja, Miracle Tonic, estarán este viernes en Bilbao. Lo que pasa es que el sitio no lo sé, aunque eso sí parece ser que debe de ser un concierto gratuito. O sea que si miráis las agendas pues podréis verlos en directo. Y nada, nos quedamos con el último tema de Pere Ubu, y es, que es este Carretera a Utah. Spies, nothing to show for, nothing to choose. eso es todo por ahí. Perehubo y diferentes formaciones por las que... Pues sí. Bueno, para los que quieran verlo, ya saben, el jueves en el Jimmy Jazz de Vitoria. Uh-huh. Y eso, y nada, y dentro de 7 días pues volveremos aquí en Shit. Que, pues bueno, no sé. Yo creo que, bueno, ese disco que te comentaba de BDK, de BDK and the Roller Coaster, su segundo trabajo del 2002, que acaba de caer en mis manos, y la verdad es que está muy, muy bien. Hombre. Tiene unos pasajes instrumentales, el saxo ese, las percusiones y con un sonido redondo, la verdad. Uh-huh. Así que seguramente caerá la próxima semana. Y si no, pues bueno. Ahí estaremos, a ver. Venga, agur.